Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. ¿Querés que arranque por la ternura o por la información política? No, la ternura siempre. La ternura. A mi sobrino ayer le salió un diente. Ay, no te puedo creer. Menudo día para tu sobrino, porque que te salga un diente... Menudo día para mi hermana, pobre, que tuvo que bancarse a mi sobrino con su primer diente. Totalmente. Así que seguramente a esta hora no nos debe estar escuchando, porque o está durmiendo o está escuchando los gritos del gran Toto, que está celebrando su primer diente como corresponde. Y la va el tío, increíble. ¡Oh! Por Dios. Cinco minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arrancamos este miércoles 24 de abril, cargado de información. Día que va a estar todo el centro de la atención puesto en lo que pasa en el Congreso, en la Plaza Congreso, la instalación de la carpa. Y además va a ser un día de casi un veranito porteño, un veranito de abril. Ahora está un poquito fresco, 16 grados en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, 11 grados 6, un poco más fresco en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde nos están escuchando los amigos a través de FM Radio Nautas en el 106.3. Acá en Buenos Aires sonamos en el 88.7 y para hoy la máxima 26. Así que si alguien está pensando en salir con un pullover, con una camperita, olvídese, va a ser bastante calor durante el día. Tenemos teléfonos en Llévalo Puesto para que nos comenten, para que nos llamen, que nos gusta. 4864-0489 y 4866-1095. También se pueden comunicar por Twitter, @Llévalo Puesto, buscarnos en Facebook, Llévalo Puesto, comenten, me gusten. Hasta las 9 de la mañana los vamos a estar acompañando. Giselle Udelsman, Luis Campos acá en la conducción. Del otro lado, Patricio, Camila, Gaby en la operación. Así que hasta las 9, desayunamos juntos. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. ¿Reformar o no reformar? Esa es la cuestión. Tras las sugerencias de los jueces, el oficialismo aceptó dejar el manejo de fondos en poder de la Corte Suprema e intentará aprobar hoy en diputados tres de las iniciativas claves para la democratización de la justicia. El paquete de leyes que envió el Poder Ejecutivo en el marco de su plan para democratizar la justicia se seguirá discutiendo la próxima semana en el Senado. Escuchemos al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Lo peor que ha podido ocurrir hasta acá es que la oposición u otros sectores de la sociedad no se hubieran acercado, porque la crítica es una cosa y proponer es otra. Creo que hay que examinar cuáles son los pilares fundamentales de esta reforma. En cuanto al Consejo de la Magistratura, es llevar al pueblo a tener representación en el órgano que administra la función del Poder Judicial. No es para que el pueblo elija a los jueces o controle el pueblo directamente a los jueces, sino que hay un órgano político que es el Consejo de la Magistratura y que, como todo órgano político, tiene que ser integrado por la representación popular. Y a eso apunta esencialmente esta reforma. No al manotazo a la justicia. Eso dice la carpa que inauguró ayer la oposición en la Plaza del Congreso frente al Parlamento, en repudio a las iniciativas del Poder Ejecutivo para modificar el funcionamiento del Poder Judicial. Hoy se realizarán dos movilizaciones. La primera, convocada por el Gremio de Judiciales, a la que adhieren la CGT y la CTA opositoras al gobierno. La otra, convocada por dirigentes de todos los sectores políticos de la oposición. Vamos a escucharlo al diputado Claudio Lozano, de Unidad Popular. No está en debate la necesidad de democratizarlo. Nadie puede discutir esto como si hoy el Poder Judicial fuera un poder autónomo, impoluto, que sea de alguna manera la sustancia principal de la República. Acá lo que el problema es que el Poder Judicial está ya siendo controlado por corporaciones económicas, también en parte por el poder político, y lo que hay en todo caso es un debate sobre quién controla y qué cosa, pero la verdad que el debate debiera ser otro. Así que para nosotros la democratización es un objetivo. Nuevo partido de corte sindical. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, la CGT, Asoparlo, Hugo Moyano, anunció el lanzamiento de su partido por la cultura, la educación y el trabajo para contener a todos los peronistas disidentes. El partido será presentado el próximo 7 de mayo en el Luna Park. Docentes bonaerenses levantaron el paro. El Frente Gremial Docente rechazó la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, pero al mismo tiempo decidió suspender las medidas de fuerza previstas para hoy y mañana. El reclamo por la reapertura de la negociación salarial será vuelto a plantear en la reunión del próximo viernes, convocada por las autoridades provinciales. Una que lamentablemente nos tiene acostumbradas, marchan nuevos recortes en España. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, manifestó que el viernes aprobará nuevos recortes y no descartó subas de impuestos. Mariano Rajoy hizo este anuncio después de que Bruselas situara el déficit del país en 2012 en el 10,6% y ante el empeoramiento de las previsiones de crecimiento. Lo escuchamos al presidente español. Las reformas no son una opción, son una obligación, tanto nacional como europea. Hacer recortes de gasto público no es algo que le guste a nadie. Es decir, nosotros hemos tenido que tomar decisiones importantes, incómodas, que sabemos que no son gratas y que también son muy difíciles de tomar. Es probable que algunas partidas presupuestarias haya que hacerlo. No queremos subir tampoco los impuestos como el IVA o el IRPF este año. Pero, en fin, dependemos también de las previsiones de crecimiento, también de la senda de déficit público para los próximos años. Este viernes, pues ya presentaremos nuestro nuevo cuadro macroeconómico. Si nos está escuchando el presidente español, Mariano Rajoy, desde acá, desde Argentina, le decimos que ajuste más ajuste más ajuste más ajuste no termina nunca, sigue en ajuste. Una frase que dijo ayer, en el marco de este discurso increíble, pieza histórica para seguirla, es: si no tomamos las medidas de austeridad, por duras que parezcan, estaríamos destruyendo el futuro. Esto es algo así como, bueno, vamos a destruir el futuro, destruyámoslo ya, vamos a destruir el presente. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Está fresca la mañana en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados. En la ciudad de La Plata, 11 grados. Y vamos a arrancar con música. Ay, ¿cómo que no? Vamos con Candy de Iggy Pop. She's been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy, Candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad. And I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 16 grados en el 88.7 del dial, en FM La Tribu estamos sonando, Llévalo Puesto. Desde hace unas semanitas también nos escuchan en la ciudad de La Plata, en Vía Coaxil, diría nuestro compañero Federico Araya, que le mandamos un abrazo, por FM Radio Nautas en el 106.3 del dial en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Una de las noticias que cada tanto vuelve y vuelve y vuelve... Acá cerquita, en Parque Centenario, para quienes somos del barrio, para quienes transitamos las calles de Almagro, de Villa Crespo, de Caballito. La situación del Parque Centenario viene siendo un tema desde el año pasado. Recordemos el intento finalmente cumplido por parte del gobierno local, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de enrejar el parque, de cercarlo por la inseguridad, según decían, y la represión a los vecinos, a los puesteros, a quienes se oponían a este enrejamiento, que generó toda una movida posterior y que llevó a que dos comunas finalmente aprobaron llevar la cuestión a una consulta popular, que todavía no se ha hecho. Pero bueno, para saber un poco más en qué está la situación, estamos en comunicación con Facundo Lastra, el vocero de la Asamblea de Parque Centenario, a quien le agradecemos la comunicación a estas horas de la mañana. Hola Facundo, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Facundo, un par de preguntas para empezar. La consulta popular, ¿se había decidido una consulta popular para preguntarle a los vecinos de dos comunas, las 5 y la 15, si no recuerdo mal, si estaban de acuerdo o no con el enrejamiento del Parque Centenario? ¿En qué está ese proceso? Bueno, las comunas, como vos decís, están aprobadas, ¿sí? Por la composición de las comunas se pudieron aprobar a favor, pero bueno, ahora el macrismo lo que está haciendo es trabar la efectivización de la comuna, ¿sí? A partir de un paso administrativo que el proyecto tiene que hacer y que depende de los presidentes de la Junta Comunal, sí, que obviamente son del PRO, lo que están haciendo, bueno, es trabar administrativamente el proyecto y, por ejemplo, una de las consultas populares ya tenía una fecha pautada que ya pasó, y lo que están haciendo, bueno, es obviamente oídos sordos a lo que se determinó en la Junta Comunal. Recordemos, ¿cuál es el argumento que da el gobierno local para trabar o para no preguntarle a la población? Parecería un argumento bastante razonable, bastante lógico, decir, bueno, tenemos esta herramienta, la consulta popular, es una herramienta que puede ser útil para consultar ciertas cuestiones. ¿Cuál es el argumento que está dando el macrismo para no impulsarla? No hay ningún argumento, porque lo que están haciendo es casi una ilegalidad y, bueno, todo esto va en sintonía a cómo se está manejando el macrismo con respecto a las leyes de comunas, ¿sí? Vaciando el presupuesto de las comunas, no acatando las competencias que tienen las comunas, y bueno, obviamente todo lo que huela a participación o a democratización de las instituciones, obviamente el macrismo va a ser reacio, y bueno, y este es un ejemplo más de cómo el macrismo está vaciando a las comunas de competencias e impidiendo su utilización, ¿sí? Facundo, ¿cómo estás? Giselle te saluda. ¿Qué tal? Muy buen día. En el último tiempo, escuchamos también de una empresa, un privado, la empresa Salvatori, que ocupó el Parque Centenario y ustedes, tenemos entendido, que firmaron un acta para poder expulsarlos. ¿Podés contarnos brevemente qué pasó, qué sucedió en ese hecho? Sí, exactamente. Salvatori Sociedad Anónima es una de las contratistas más grandes de la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, desde el año 2012, desde el año pasado, tiene a cargo el mantenimiento del parque. Particularmente el domingo, sí, hicimos una actividad cultural que culminó con la toma de un espacio que Obradori utiliza como obrador, sí, que son 800 metros cuadrados. Para la gente del barrio que tal vez lo ubica, es la salida que da la avenida Warnes, sí. Y bueno, y Salvatori lo que hacía básicamente era para ahorrar dinero y no tener su depósito, sí, afuera del parque, utilizaba 800 metros cuadrados del parque, donde tiraba chatarra, escombros, bueno, tenía su obrador donde guardan las herramientas, y los vecinos lo que denunciamos es justamente que lo que había era una ocupación ilegal del espacio público por parte de una empresa privada. Sí, había una empresa privada que para ahorrar dinero ocupaba un porcentaje importante del parque. Entonces, bueno, lo que hicimos fue ocupar el espacio pacíficamente durante alrededor de 3 horas, hasta que, bueno, una funcionaria del gobierno de la ciudad nos atendió, porque si uno no hace esas cosas, ese tipo de medidas, muy difícil que reciba respuestas. Y bueno, a partir de eso tuvimos una reunión en el Ministerio de Espacio Público y se comprometieron a que para el viernes el espacio estaría liberado. Pero esto, a ver, para ponerlo en otras palabras, esto es como si el vecino del tercero D de mi edificio que está cerca del parque no tiene lugar para guardar, o sea, el tipo es un acaparador, le gusta guardar cosas, muebles viejos y demás, y como, bueno, no tiene lugar, va, pone una rejita en el parque, se queda con, no sé, un par de metros cuadrados y empieza a poner sus muebles viejos ahí porque no le entran en su departamento, algo así. Sí, exactamente, pero este vecino no es un vecino cualquiera, sino que sería una de las grupos empresariales más grandes que operan en la ciudad de Buenos Aires y que tienen unos cuantos millones de pesos para tener su depósito, ¿no? Porque Salvatore nada le cuesta o solamente lo hace para robar plata esto de utilizar el parque como depósito. Y una cosa más también, estábamos denunciando el domingo que Salvatore, bueno, como te decía, tiene a cargo el mantenimiento del parque desde el año pasado, y bueno, y justamente fue el año pasado donde más abajo se vino el parque, sí, donde fue empeorando el estado del parque en mayor medida. Y bueno, y es una paradoja, ¿no? O tal vez no tanto, que Salvatore fue premiada en enero de este año por el macrismo con la adjudicación directa de la obra que ellos llaman de puesta en valor, sí, que vendría a ser el remodelamiento del parque que se hizo mientras se lo enrejaba. Y bueno, esta puesta en valor le costó a los vecinos del gobierno a los vecinos de la ciudad 12 millones de pesos, sí. Es decir, la misma empresa que hizo mal el mantenimiento después se le dio la obra para arreglar aquello que no hizo durante todo un año. Facundo, te cambiamos de tema y nos vamos a otro parque. En los últimos días circuló la versión, y que también habría bastante estado de conmoción y de movilización social en torno al Parque Lezama, en el sur de la ciudad, porque también estaría la intención del gobierno de la ciudad de enrejarlo y de hacer un proceso bastante similar al de Parque Centenario. ¿Están en contacto con los vecinos de Parque Lezama? ¿Tienen idea de qué está pasando ahí en el sur, en el barrio de San Telmo? Sí. La verdad que ella... Facundo, ¿nos escuchás? Bueno, parece que las comunicaciones llegan hasta Parque Centenario, pero no llegan hasta Parque Lezama. Para dar un poco de información, o por lo menos por lo que circuló en los medios, en algunas redes sociales, la intención del gobierno de la ciudad sería llevar adelante en el Parque Lezama un proceso bastante similar al que se llevó acá en el Parque Centenario. Esto es un proceso de enrejamiento que implica no solo poner rejas, con todo lo que implica, digo, con todo lo que significa estar en un lugar enrejado, con un adentro, un afuera. Está bien, se puede jugar, pero con rejas. Si se quiere, uno podría vincularlo con los procesos de los countries, los barrios cerrados. También hay un punto ahí de una realidad virtual enrejada. Y además, el cierre nocturno. Ajá. Las rejas implican que a partir de determinada hora el espacio público deja de ser público y no se puede entrar, no se puede usar, se puede mirar desde afuera. Sí, recordemos que ya de por sí las rejas anteriores que ya estaban en el parque, a las 8 de la noche venía el guardaparque y te rajaba del espacio. Te rajaba. Ahora hay, ¿no?, un vallado exterior, además se le sumó, así que... Bueno, complicada la situación del Parque Lezama, seguramente en los próximos días volveremos sobre este tema, porque la discusión sobre el espacio público en la ciudad siempre es un tema. Suena Inmigrantes con el tema Green Valley. Inmigrantes.

publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. Oh, La Mar en Coche, lunes a viernes de 9 a 12, octava temporada. FM La Tribu, noticias, la agenda periodística de La Tribu. Online en www.fmlatribu.com/noticias. Noticias en línea. La agenda periodística de La Tribu. Causa construida. Yo le podría decir que la situación en salud es noticias en línea. Dijo Página 12. Mickey debería estar celoso. Dijo de Argentina Independiente. Una verdadera celebración de la animación. Dijo la operadora de turno. Otra vez rompiendo las bolas con este festival. Sí, sí, en agosto vuelve Cartón. Tercer Festival Internacional de Cortos de Animación La Tribu. Ya está abierta la convocatoria. Más información en www.fmlatribu.com/festival. Sí, en agosto vuelve Cartón. Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arrancamos la segunda media hora en Llévalo Puesto. En un ratito nomás se viene La Mar en Coche. Pero antes tenemos todavía bastante información. En este caso, con la presencia de Mariano Treisi acá en el piso, la columna de Economía, para hablar de tercerización. Exacto. Bueno, es un tema, como vos dijiste, candente por el fallo del juicio sobre el asesinato de Mariano Ferreira, digamos, que en última instancia tuvo como origen una lucha en contra de la tercerización por la incorporación de los trabajadores ferroviarios tercerizados a la planta, ¿no? Y esto a raíz también de un seminario que está organizando el CELS junto al área de Economía y Tecnología de Flaxo, que empezó ayer y sigue el viernes, donde bueno, se convocó a una serie de investigadores y de abogados para ir definiendo un poco el objeto de estudio este, que es algo bastante difuso, pero que es evidente que tiene mucha importancia en lo que es el universo laboral de la Argentina, de la región y obviamente del mundo, ¿no? Antes que nada, bueno, esta es la columna de Economía, como siempre traemos algunos numeritos, pero para el caso de las tercerizaciones y el trabajo tercerizado, es algo que es prácticamente imposible, digamos, porque no existen estadísticas. No existen estadísticas a nivel nacional ni provincial, ni municipal, y tampoco regionales. Es algo muy difuso y por eso es tan difícil de investigarlo, digamos, porque no hay estadísticas para cuantificar el fenómeno. Así que, bueno, es una aproximación cualitativa, si se quiere, ¿no? ¿Qué es la tercerización? Mucho se habla, más o menos está en la lengua de todos, pero básicamente la definición es que se contrata un trabajador a través de un intermediario. ¿Sí? Se deja de producir en el seno de la propia empresa y se pasa a comprar trabajo, ¿sí?, perteneciente a otro espacio laboral bajo otras condiciones de contratación. ¿Sí? Esto surge históricamente en un proceso en el que se transforma el capitalismo. Se transforma el capitalismo y la organización de los procesos productivos. ¿Sí? Cuando en la época del Fordismo la producción estaba toda integrada en el mismo espacio físico, ¿sí?, concentrada, y eso hacía que los trabajadores estuvieran todos en el mismo espacio laboral, contratados bajo el mismo mote, si se quiere, ¿no?, con las mismas condiciones. Claro. Con la transformación de las condiciones de producción en la década del 50 en Japón, pero sobre todo a partir de la crisis de la década del 70, cuando el capital debe recuperar las tasas de ganancia en el marco de la crisis, se modifica esto a escala mundial y entonces pasan a tercerizar algunas de las actividades que antes estaban concentradas en el seno de la propia empresa. Esto en un contexto mundial de ofensiva absoluta contra el trabajo, ¿no? Entonces está asociado directamente a una cuestión de precarización, ¿sí?, y de subordinación, si se quiere, de la fuerza de trabajo a los designios del capital. Pero la tercerización, ¿tiene algún impacto sobre la economía de las empresas o es solo una cuestión de controlar más a los trabajadores? Y tiene dos impactos centralmente. Uno que es concreto, que reduce los costos laborales, digamos, los reduce porque los trabajadores pasan a estar bajo los convenios de las empresas y pasan a estar regulados por los convenios de estas empresas contratantes que están en otras ramas, ¿sí?, y en otras condiciones de competencia, si se quiere. Y obviamente fragmenta la fuerza laboral, fragmenta la fuerza de trabajo. Conviven en el mismo espacio trabajadores de planta, digamos, con contrataciones directas, con trabajadores con contrataciones indirectas, digamos, tercerizados. Y esto genera una ruptura de los lazos de solidaridad que existían históricamente y en ese momento en particular, digamos, donde la fuerza de trabajo estaba especialmente organizada, y los rompe, los quiebra porque segmenta a los trabajadores. Los segmenta entre los que están adentro y los que están afuera, digamos. Que en términos concretos es lo que termina pasando con el caso de la Unión Ferroviaria. Los que están adentro, para sostener sus condiciones de trabajo, sus privilegios, digamos, ponen una barrera a la entrada, una barrera al ingreso a la planta de los tercerizados, que básicamente son contratados también para trabajar en el ferrocarril. No es que hacen otras actividades. Sí, de todas maneras, alguien señalaba en estos días que incluso en el caso de los ferroviarios, uno podría decir que ni siquiera hay un problema de tercerización, que ahí había puro fraude. Claro. Porque efectivamente hay situaciones de tercerización que en principio serían legales, porque es la contratación de otra empresa para que le provea a una empresa más grande algún tipo de servicio, puede ser limpieza, seguridad, los más típicos, o incluso los repositores de supermercados, que generalmente están todos contratados por otras empresas. Ahora, en el caso de la Unión Ferroviaria, era claramente una situación de fraude laboral, con lo cual aparecía formalmente como un proceso de tercerización, pero en realidad era puro fraude con la complicidad de todos. Claro, digamos, esto surge a raíz de una reforma de la ley que rige los contratos de trabajo durante la última dictadura militar, donde se habilitan estas subcontrataciones, ¿no? Dentro de este marco de tercerizaciones, hay tercerizaciones fraudulentas, como la que es el caso de la Unión Ferroviaria con la cooperativa, ¿sí?, donde los dueños de esta empresa a la que contrata a los trabajadores son los propios, digamos, es la cúpula del sindicato, ¿sí? Esto se puede presentar de diversas formas. Pueden ser los mismos dueños de la empresa, o testaferros, o incluso la cúpula sindical. Esos son los casos de fraude de tercerización, pero hay otros casos de tercerización que están permitidos, digamos, avalados por esta ley marco que rige todos los contratos laborales. Entonces es un fenómeno muy difuso y también se presenta en lo concreto con cuestiones que están de trabajo hiperprecarizado en condiciones laborales infrahumanas, y también otros casos donde el trabajo tercerizado parece como regulado y conveniado, digamos, aunque en la generalidad es que los convenios en los que aparecen estos trabajadores son inferiores, digamos, que los convenios de la empresa central. Entonces acceden a menores salarios, a peores condiciones de estabilidad laboral. O sea, perdón, ahí no corre igual tarea, igual remuneración. Claro, no corre igual tarea, igual remuneración. También hay una cuestión de género, digamos, presente. Cuestiones de derechos laborales básicos que se vulneran por estas formas de subcontratación que proliferan en un marco de transformación del capitalismo a nivel mundial, donde las empresas transnacionales migran hacia la periferia, digamos, para aprovecharse de los costos salariales bajos, de marcos regulatorios más permisivos, ¿sí? Y de estas nuevas formas de contratación, digamos, son normativas. Outsourcing. Claro, y después tenemos los casos de los call centers, ¿no? Que son las cuestiones como más tangibles. Esto que decía Luis de la limpieza, el mantenimiento, la vigilancia, el transporte, los call centers, digamos, son todos casos de tercerizaciones que buscan básicamente todos el mismo objetivo, que es maximizar la rentabilidad, digamos. Son distintas formas en las que este proceso se lleva adelante y mecanismos por los cuales las empresas maximizan su rentabilidad. Y esto viene asociado, obviamente, del otro lado, digamos, la otra cara de la misma moneda, que es el perjuicio de las condiciones laborales básicas, de los derechos laborales, y además esto, la fragmentación de la fuerza de trabajo, digamos, le impide sindicalizarse y genera conflictos internos en el mismo seno del campo de los trabajadores. Entonces es un fenómeno básicamente que está instalado, está muy extendido y beneficia al Estado, digamos, a las empresas y a los sindicatos, básicamente, ¿no? Así, si tendríamos que hablar de la distribución de los costos. Dentro de las empresas, las grandes empresas, porque tienen más poder de mercado, ¿sí?, son las que imponen las condiciones a las empresas subsidiarias, las que tercerizan, ¿no? Las que se aprovechan de su capacidad de compra, del poder, de lo que se llama el peso en la cadena de producción o la cadena de valor. ¿Sí? Y esto opera a escala global. Los perjudicados, obviamente, son los trabajadores. Entonces, bueno, para poder identificar bien este fenómeno, hacer un diagnóstico correcto, hacen falta estadísticas, hacen falta, digamos, meterse en distintas disciplinas, el derecho, la economía, la sociología, porque todo confluye en un quiebre de la solidaridad, de los lazos de los trabajadores, digamos, que es esto que vemos, lo vemos en distintos espacios, ¿no? Interesantísimo, Mariano, el planteo. Quedan abiertas muchísimas puntas. Hay que ver también cuál es el papel del Estado y cuál es el rol del Estado, ya no tanto, si se quiere, como representante general del conjunto del capital, de la sociedad, depende cómo se lo mire, sino en su faceta regulatoria. Digo, ¿qué capacidad de regulación, qué capacidad de intervenir a través de mecanismos de regulación puede tener el Estado para frenar o para morigerar las consecuencias de un proceso que además no alcanza solo a las empresas y a los trabajadores en Argentina, sino que es un proceso efectivamente global que básicamente está extendido en todo el mundo? Sí, es así, digamos. Hay mucho por investigar y hay propuestas interesantes y procesos interesantes que se están dando en la región, digamos. En Venezuela el año pasado salió una ley para regular esto, digamos, para ponerle fin a la tercerización. Obviamente todavía no están los resultados, va un año de su aprobación. Y en paralelo en México sale una ley, digamos, que incentiva, favorece, facilita estas formas de tercerización. Entonces es un contexto regional, digamos, que es muy interesante para analizar estas cuestiones y da lugar a estos encuentros, digamos, para discutir y ver de qué manera se podría ir transformando el mundo del trabajo. Y una cosita, qué difícil es pensarlo si el Estado es uno de los mayores tercerizadores, ¿no? Ahí estamos en complicadísimos. Sí. Buen momento para dar el debate, entonces. Mariano, buenísimo, te agradecemos y nos vemos el miércoles que viene. Dale, gracias a ustedes. Paso Mariano Tracy con la columna de economía en Llevar Apuesto. Terceros temas dedicados al patrón de estancia, al presidente de Paraguay, al patrón de estancia. Vamos a escuchar un tema de la zona, Cachito Campeón de Corrientes. Chao Cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos Cachito, vamos, debes ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. 12 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Ya se viene en un ratito nomás La Mar en Coche. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 16 grados. Para hoy la máxima, 26. Y como decíamos, hoy todas las miradas van a estar puestas en el Congreso de la Nación. Más específicamente en la Cámara de Diputados, porque se van a estar tratando los tres proyectos claves del paquete de iniciativas del Poder Ejecutivo. Estos proyectos que alcanzan a la regulación de las medidas cautelares, la creación de tres cámaras de casación, de una nueva instancia judicial entre las cámaras de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, y la reforma al Consejo de la Magistratura. Desde que el Gobierno Nacional envió los proyectos hasta hoy, corrió bastante agua bajo el puente. Entre las cosas que pasaron, una intervención muy importante de un conjunto de organizaciones no gubernamentales que tienen una larga trayectoria en la acción judicial, en la presentación de demandas, no solo vinculadas temáticamente, por ejemplo, al ambiente y los recursos naturales, la FARN, la Federación Argentina de Recursos Naturales, de Ambiente y Recursos Naturales, sino también otras más vinculadas al conjunto de los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales, o de las prácticas en contra de la discriminación y por el acceso a la justicia. En particular, una de las organizaciones que estuvo bastante metida en este proceso y que todavía está en plena discusión es ASIJ, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que estamos en comunicación con su codirector, Ezequiel Nino. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde FM La Tribu. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ezequiel, me imagino que deben haber tenido unas semanas bastante agitadas porque no solo participaron directamente en los intentos por mejorar, por frenar parte de los efectos perniciosos que podrían llegar a tener estas reformas, sino que también recibieron acusaciones de todo tipo por la campaña que llevaron adelante para visualizar cómo se pronuncia o cómo vota cada uno de los diputados. Vamos por partes. ¿Qué cambió y qué no cambió en estas dos, tres semanas de debate legislativo, de debate político, respecto de los proyectos originales que presentó el Poder Ejecutivo? ¿Qué cambió a nivel de los proyectos? Por un lado, cambió en la Cámara de Senadores, le hicieron un par de modificaciones al proyecto de las medidas cautelares a instancia de las recomendaciones del CELS. Se aligeraron un poco los defectos, pero nosotros creemos que se mantiene muy grave y preocupante el proyecto como está. Y ayer le introdujeron a la Cámara de Diputados modificaciones a cuestiones administrativas vinculadas al manejo de los recursos, al manejo de la superintendencia y a la elección de los empleados para el Poder Judicial, que se lo pasan ahora del Consejo a la Corte a pedido de las juntas de las cámaras federales, a pedido de los jueces, que obviamente es un cambio que no tiene nada que ver con los planteos que venía realizando una buena parte de la ciudadanía y nosotros como organizaciones de la sociedad civil, etcétera. O sea, lamentablemente la situación sigue igual de grave, igual de preocupante, y nosotros creemos que hay un serio riesgo para la independencia judicial, para la división de poderes. Digo, esto, las explicaciones que se están dando para criticar las normas, o sea, se parece más a cursos de educación cívica en el secundario que a discusiones legislativas. Claro. Digo, hay que explicar por qué el Poder Judicial no puede tener el mismo signo ideológico que los poderes políticos, algo muy básico. Ezequiel, déjanos hacer una introducción, porque preferimos hacerla nosotros y no tener que trasladarte esta carga a vos. Digo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, es una organización que tiene una presencia muy fuerte, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, en casos que afectan los derechos económicos, sociales y culturales de los vecinos de los sectores más postergados. Por ejemplo, tiene un programa de acción judicial, jurídica en Villas, que para el gobierno de Mauricio Macri ha significado un dolor de cabeza muy importante en muchas cuestiones. Digo, desde esta perspectiva, que en todo caso nos hacemos nosotros cargos de esa calificación de la actuación de ASIG, ¿cómo creen ustedes que este tipo de reformas podría afectar la acción judicial o los reclamos judiciales respecto de sectores vulnerables de la sociedad, sectores que tienen afectado su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda? Y bueno, por un lado, la creación de las cámaras de casación atrasan un par de años todos los procesos, todos los procesos judiciales, no solo los vinculados a sectores vulnerables, de villas o de grupos desaventajados, pero todos, y en particular los más graves, los más serios, son los relacionados a la seguridad social, a las jubilaciones y pensiones, que son iniciados por personas de edad avanzada y ya tardan casi 10 años. Entonces, agregar 2 años o más, digo, uno no sabe cómo va a funcionar esto, pero en el fuero penal, que ya existe una Cámara de Casación Penal, la apelación ante la Cámara de Casación demora por lo menos 2 años, y en algunos casos más, hasta 3 o 4 incluso. O sea que esto alargaría los procesos judiciales. Sí, inevitablemente, no hay manera de que no los alargue, porque el Estado apela siempre, y entonces los casos de seguridad social, estos que son los que nosotros consideramos más sencillos, porque hay gente que no puede esperar nada, va a apelar ante la Cámara de Casación y después ante la Corte. O sea, no descomprime la Corte, pero los casos van a llegar como llegan en el fuero penal, y ya llega 2 años como mínimo a todos los procesos. Ezequiel, ¿cómo estás? Giselle te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ezequiel, hay una serie de reformas que implica esta reforma justamente en las medidas cautelares, y tiene que ver también con requisitos nuevos que se establecen. ¿Requisitos de qué tipo? Para acceder, que se obliga a quien pueda, a quien pida una medida cautelar, a depositar fondos que garanticen los daños que pudieran causar. Sí, esa es la ley, el proyecto de ley de medidas cautelares. que lo que hace es eliminar la posibilidad de establecer una caución juratoria cuando se concede una medida cautelar. Si yo pido una medida cautelar, yo soy un, no sé, un, alguien que estoy haciendo un juicio contra el Estado, cualquiera de cualquier tipo, y el juez me la va a conceder, hasta ahora, si yo no tenía los recursos para hacerlo, me daba la medida cautelar con una caución juratoria. Yo digo, daba mi palabra de que si causaba daños con esa medida cautelar me iba a ser responsable. Ahora no, ahora tengo que dejar una caución real, una caución de dinero, para afrontar posibles daños que la caución, que la medida cautelar provoque, lo cual es obviamente un defecto enorme para el acceso a la justicia. ¿Y si no tenés el dinero? Y no tenés cautelar. O sea, si no tenés el dinero, no tenés cautelar. Exacto. Con lo cual, Clarín va a poder seguir teniendo cautelar y un grupo de vecinos, por ejemplo, las madres de Ituzaingó, de la provincia de Córdoba, a quienes les fumigan la cabeza, digo, si no juntan el dinero no pueden pedir una medida cautelar. Sí, ahora establecieron a instancias del CELS algunos que establecieron casos donde esté en juego la vida digna, que es un concepto muy amplio, y el medio ambiente lo incluyeron como excepciones a este requisito. Ah, perfecto. Pero, por ejemplo, casos de seguridad social, casos de educación, casos de discriminación, casos de, incluso ahorristas, digo, los casos de los ahorristas del Corralito que fueron pudiendo sacar los ahorros por medidas cautelares, no va a poder ocurrir. Ezequiel, te hacemos la última por nuestra parte. Ustedes iniciaron una campaña para visibilizar cuál era la posición de los distintos diputados y focalizaron, junto con otras organizaciones no gubernamentales, en un grupo de diputados de estos que uno podría decir oscilantes, que a veces votan junto con el oficialismo, a veces votan junto con la oposición. Digo, a partir de esto, recibieron algunas denuncias, entre ellos el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, prácticamente los acusó de fascistas. Digo, ¿cuál es la importancia de visibilizar qué es lo que vota cada diputado? Digo, hacer esta pregunta parece obvio, pero tal como está planteado el debate, parece que tenemos que hacerla. Sí, y la verdad que nos apena muchísimo que se haya puesto un foco en esto y que se haya puesto de esta manera. Digo, que el presidente del bloque oficialista, del bloque mayoritario, nos acuse de fascista. Yo ayer estuve en un programa de televisión de Gustavo Silvestre donde estuvo el presidente Rossi, donde estuvo Agustín Rossi, y le dieron 15 minutos de un programa previo al de esta clave elección, tuvo 15 minutos hablando de lo fascista que era esta campaña para en la cual pedíamos a 12 diputados que se pronuncien en contra de la reforma. Esto es, digo, es muy difícil justificar algo que nos parece tan obvio, digamos, que la ciudadanía pueda hacer un pedido a sus representantes, es el ABC del sistema democrático de gobierno, del derecho a peticionar a las autoridades. Digo, nos parece tan claro, digo, no, que los diputados quieran aprovecharse de cierto anonimato que hay de gracias a las listas sábanas, entonces la gente no sabe quiénes son y no saben qué posiciones pueden llegar a tomar, como para no poder hacerles planteos, pedidos, que es este derecho básico y constitucional. Nos parece, bueno, obvio que es parte de la democracia y se hacen en todas partes del mundo y lo hace Greenpeace, digo, hay Amnistía Internacional, Human Rights Watch, nunca han recibido alguna crítica, pero no de un funcionario público con esta jerarquía como Agustín Rossi. Digo, hemos hablado de eso con varias organizaciones internacionales, nos han dicho que no existe en el mundo algo no ha pasado algo de este tipo. Ezequiel, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo. Gracias. Pasó Ezequiel Nino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIJ, hablando de lo que se viene esta tarde en el Congreso Nacional. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. a la mierda con todo. Buen día, Giovanni Puesto, ¿cómo andan? Buenos días, Diego Clear, buenos días, La Mar en Coche en pleno, buenos días, Cabeza. Cabeza todavía no llegó. También, no importa. Estoy peleando contra el auricular, si me disculpan voy a hacer esto en vivo. Ahí está, perfecto, y me escucho bien. Listo, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perdón, Luis, te maté. Ahí no, está. Me reventaste. Perdón, Luis, ahí está, listo, mira, ahí está. Gracias, Diego. Listo, soy el mejor operador técnico del mundo, ¿viste? Impresionante lo tuyo. Ahí lo dejé genial. Che, qué escandalete, ¿no? Recién lo escuchaba Ezequiel Nino de la ASIG con la campaña que están llevando adelante. No es para tanto, muchachos. Me parece que hay otros temas para discutir en el marco de una reforma judicial que una campaña que pone la cara de las personas que podrían modificar una sanción apresurada. Pero además, preguntarle a un diputado, ¿qué va a votar? Parece evidente. Sí, a mí me parece evidente. Por otro lado, hay que pensar si hay un error de diseño gráfico en el punto de que parecen como medio buscado. Esto es lo que decían, ¿no? Sí. Los mismos diputados decían, parece que tengo la cara de buscado. Y bueno, viejo, bancatela. Ahora, estás ahí, digo. Al momento de hacer campaña y pedir el voto, también. Uh-huh. Apareces como buscado, solo que con una sonrisa, y esa foto la eligió tu asesor de marketing. Bueno, es verdad. Digo, es más o menos lo mismo. Ahí está, listo. Lo dijo muy bien Luis Campos. Buen día, Giselle. Buen día, ¿cómo ¿todo bien? Claro, bien, muy bien. Qué bien, sí, le sienta el flequillo, déjeme decir. Le agradezco, no diga, por favor. Y me encanta, aparte, como todo su espacio de trabajo, ¿no? Con la computadora, con los diarios, ella se arma como su rancho aparte ahí. Muy bien. Es por lejos la profesional del equipo de Yo al Opuesto. ¿El resto no? El resto, sí, el resto también. Ah, el resto también, claro que sí. Bueno, mis queridos, que tengan un hermoso día, ¿eh? Bueno, un placer compartir esta transición. Déjame, siempre me pongo la camiseta de Federico Araya cuando no está. En dos palabras, ¿qué tenemos para La Mar en Coche de hoy? Vendelo, ¿qué digo, tenemos vendelo para La Mar en Coche de hoy? Vamos a llamar a Zanelli. Como todos los miércoles, Zanelli va a contarnos alguna peripecia de su vida, si es que está vivo, porque la verdad es que desconocemos cuál es su estado de salud en este momento. Un saludo para Zanelli. Por otro lado, es muy probable, porque estas cosas nunca están confirmadas, que hablemos con Corbata de Carajo sobre la historia de una canción de Carajo. Ajá. Y además, Mapuches en Guerra por Territorio, estaremos también conversando de ese tema. ¡Buah! Quédense. Yo que vos me quedo escuchando. Hasta las 12, ¡ja! Cuando tú quieras, y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe, cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir, ¿dónde? Cada un puta madre, me voy a sentar en la mano.